Buenas noches, sed todos y todas bienvenidos. Estáis en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Hoy es 9 de enero ya del 2015, primer programa del Pistolero Zurdo de este nuevo año. Y vamos a arrancar con un programa que os va a gustar, seguro. Desde, como os decía, el 107.3 de la FM, también desde internet, en www.radiocuca.org, Radio Cuca, la radio libre, ya 32 años ya que vamos aquí ya dándole candela a las ondas libres desde Oviedo. Y como os decía, hoy traigo un programa que posiblemente os va a gustar. Empezamos un año que está empezando, joder, empecemos, espero que relaje un poco, porque empezó muy fuerte, ¿no? En el ámbito internacional, pues estamos en plena alerta terrorista. Habrá que dejar que las cosas se relajen y se tranquilicen para hablar de ello, para analizar qué es lo que realmente está pasando en Francia y en el mundo árabe y demás, con todos estos temas de atentados islamistas y todo el ISIS y los, bueno, todo este lío que hay. Pues tendremos que dejar que esto se relaje un poco para hablar de ello. Habrá oportunidad en próximos programas. En el ámbito nacional, pues también bajan las cosas revueltas. La ley Mordaza se va a aprobar casi seguro, si no en los términos actuales en los que está redactado el anteproyecto, pues van a ser muy similares a lo que hay ahora mismo, y la verdad que mete miedo y asusta. Afon, aquí hablamos alguna vez de él, acaban de condenarlo a 4 años de cárcel por tener un explosivo que no está en ningún sitio, simplemente es la confesión de un, o la declaración de un policía que dice que tiene un explosivo que no aparece por ningún lado, pues solamente con eso le acaban de empapelar 4 años de cárcel. La cosa se va a poner todavía más complicada en los meses venideros, y ya os digo, arranca el año fuerte. Y después, pues en el terreno regional y demás, pues bueno, pues también, ¿no? Aquí tenemos el tema del caso Villa, que todavía sigue coleando. Hacen una comisión de investigación. Ya sabéis que no hay nada mejor para tapar algún escándalo que hacer una comisión para que lo investiguen los propios que están implicados en ello. Pero seguro que va a traer mucha cola de aquí a las elecciones de mayo. Y si bajamos ya pues al plano local, al plano de la ciudad, al plano del barrio, ¿no? Que también hay bastante movimiento. Nos desayunamos el final de año con la gente de Imagino en Boulevard, a los que ya conocéis, ya estuvieron por aquí ya varias veces. No sé si este ya es el tercer programa, yo creo, ya que hacemos, ¿no? Un proyecto que ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es, pero que si seguís este programa, pues ya tenéis la idea, ¿no? El Imagino en Boulevard, la gente de los barrios de Ventanielles, La Monchina y alrededores, pues que, bueno, estamos intentando que esta maldita autopista que nos corta al medio los barrios, pues se convierta en algo que permita la vida y que permita pues disfrutar un poco, ¿no? Del entorno en el que tenemos que vivir, y no que sea una cicatriz de asfalto que nos corta al medio de los barrios y que nos contamina acústica y ambientalmente nuestro entorno, y que bueno, pues que habría que erradicar cuanto antes. Sabéis que se lanzaron una serie de propuestas desde Participación Ciudadana, a partir de este colectivo, asociación, como queráis llamarlo, Imagino un Boulevard, de la gente, al fin y al cabo, de los ciudadanos de los barrios y de la ciudad de Oviedo, de los barrios implicados en la ciudad de Oviedo. Y bueno, pues después de un año intenso, que nos van a contar ahora sus protagonistas qué ha sucedido, bueno, pues cerramos el año pues con una ruptura con el ayuntamiento, con acusaciones cruzadas por parte del ayuntamiento, del alcalde Gerardo Antuña y compañía, sobre, bueno, un montón de cosas, que es lo que vamos a tratar hoy aquí en este programa. O sea que el programa de hoy va a ser un monográfico, entre comillas, dedicado pues a esclarecer un poco, ya que los protagonistas de, o los participantes de esta de la asociación, ¿no? No sé cómo definir la asociación tampoco, ¿no? Plataforma es la palabra correcta de Imagina un Boulevard, pues nos van a contar un poquito qué es lo que ha pasado durante todo el año y por qué se ha llegado a esta situación ahora a finales del año pasado y principios de esta. Llevamos una semana, pues eso, con los medios de comunicación, con la prensa en el ámbito local, pues bastante activa y bastante interesante. Están con nosotros, pues dos de los habituales, ¿no? Que uno de ellos es habitual, aunque no lo habéis escuchado nunca o casi nunca. Aquí está, ahí está Berto, también está Belén, que sí, que ya ha venido y hoy hablará algunas cosillas. Y nos acompaña Antonio. Yo creo que, Antonio, tú por aquí no... En lo que es el Imagina un Boulevard no habías estado... ¿Hace cuánto? Que 33 años. 33 años. Casualidades de la vida, estas cosas que suceden, ¿no? En las ciudades que son pues medianas o pequeñas, porque no vamos a decir que esto es grande, ¿no? Pues que resulta que Antonio pues es uno de los miembros fundadores de aquellos hace 33 años ya de esta Radio Cuca, de este Club Cultural de Oviedo, y fue una de esas personas pues que hace 33 años pues prendieron la mecha, la llama de esta radio libre, que bueno, pues eso, hoy todavía sigue aquí. Bueno, pues hacemos un círculo, un ciclo, y volvemos otra vez por aquí a hablar, en este caso, pues del Boulevard, Imagina un Boulevard. Y nada, yo, pues, sabéis que me enrollo ya bastante bien, ¿no? Joder, llevamos ya 9 minutos de programa sin callar. Voy a darles paso a ellos. Vamos a, si os parece bien, a recordar un poquitín, nos pongáis un poco en antecedentes para aquellas personas que a lo mejor no hayan escuchado otros programas anteriores y demás, un poco que es la plataforma Imagina un Boulevard. Un poco así rápidamente este repaso de lo que ha sido la actividad de la plataforma, ya no tanto a lo mejor como nace, sino bueno, lo que estuvo sucediendo este último año, que fue el más intenso, para ponernos en situación de lo que está sucediendo justo ahora y que decían los clásicos, ¿no? Esta última semana con, bueno, toda esta ruptura y demás, y analizar las causas de todo ello. Entonces, yo no sé quién... ¿Lo comentas tú, Antonio? Venga, pues... Antonio, todos los micros son tuyos. Eso, cuéntanos un poquillo qué es esto de la plataforma Imagina un Boulevard y qué pasó durante todo este año, así más o menos. La verdad que este año, incluso menos de un año, porque la actividad dura empezó a partir del mes de abril, en un mes en el que la plataforma pues acuerda pues presentar, dentro del acuerdo presupuestario que había suscrito Izquierda Unida y el Partido Popular, había incluido una partida precisamente para desarrollar lógicamente el proyecto de del Boulevard. Uh-huh. Nos lanzaron el reto de si presentamos nosotros una iniciativa, la uh-huh. discutimos, sí, como se discuten todas las cosas en la plataforma, y decidimos lanzarnos a este reto. Elaboramos un documento, tiene un título un tanto largo, pero pienso que es interesante uh-huh. leerlo, que sí. Decía Proceso de Participación Ciudadana para la Transformación del Tramo Urbano de la Antigua Autopista Y en un Boulevard. Uh-huh. Insisto, y voy a subrayar la palabra, sí, Boulevard, porque sí, es la palabra clave, sí, y que está... A mí me gusta también la de Participación Ciudadana, sí, fundamental. Son dos de las claves. Sí, la palabra Boulevard, porque es la que está como arma arrojadiza, obviamente, sí, en la polémica últimamente, Boulevard o Losa. Pues bien, aprobado este documento, decidimos presentárselo a todos los grupos municipales en el mes de abril. Se les dio para que lo... se les explicó, se les dejó para que lo estudiasen, y a la semana siguiente pues fuimos a pedir lógicamente su parecer. Hubo una unanimidad, precisamente la aceptación precisamente del proyecto, con sus matices, es lógico, por parte de unos grupos y de otras, pero podemos hablar gente de unanimidad precisamente en que el proyecto tirase hacia adelante. Uh-huh. Pues bien, una vez que tenemos el proyecto, pues nos ponemos manos a la obra, pues a desarrollarlo. Proyecto que tenía 4 fases. Uh-huh. 4 fases. La primera sería la fase 0, que era una fase con una finalidad puramente divulgativa, y ahí enmarcamos precisamente lo que fueron unas jornadas de participación sobre uh-huh. Urbanismo y participación, que uh-huh. se desarrollaron los primeros días de junio en el auditorio, sí, donde bueno pues se hizo un análisis de lo que fue el urbanismo en Oviedo en los últimos 30 años, interesante. Uh-huh. A continuación se hizo lógicamente un debate con todos los grupos municipales sobre el tema de la participación en Oviedo, y después algo interesante, fue el último día, un sábado por la mañana, donde se expusieron pues una serie de experiencias de otras ciudades, en el Rubí, en Zaragoza, muy interesantes para demostrar realmente que es posible hacer un urbanismo distinto al que se venía haciendo en Oviedo. Pues esto fue un éxito y reconocido por todos los asistentes y por los organizadores. Hasta el propio alcalde quedó muy entusiasmado precisamente por el éxito. Así se lo hicimos llegar a pesar, con la idea de gente de explicarle el proyecto de participación, porque no nos había recibido todavía. Aprovechando para presentarle las conclusiones, nos recibió el 6 o 7 de julio, pero él tan entusiasmado estaba que no atendía para nada al proyecto de participación. Adelante, y seguimos adelante, claro, inmediatamente. ¿Qué hicimos? Pues bueno, pues preparar lo que sería la fase número 1 del, que es lo que llamamos anteproyecto. Una fase clave, porque en esta fase consistía precisamente en elaborar precisamente las bases para un concurso de pliegos, para elaborar un pliego con donde se elaboraría lógicamente el proyecto de transformación de la del tramo de la Y lógicamente en un bulevar. Para elaborar estas bases. Elaborar un pliego, o sea, lo que habitualmente hace el ayuntamiento, un pliego de condiciones y demás, elaborado por talleres participativos. Pero para elaborar ese pliego, propusimos realmente elaborar, es decir, convocar previamente unos talleres colaborativos, donde animar a la gente a participar, a presentar ideas. Ideas, propuestas. Y se realizó durante el final de septiembre, el 26 y 27 de septiembre, en el Instituto de Ventanilles. Ahí se contrató a una empresa, Paisaje Transversal, una empresa madrileña, entre tres propuestas que llevó al ayuntamiento. Es decir, un equipo de profesionales expertos precisamente en temas de urbanismo, en temas de arquitectos, y sobre todo expertos precisamente en estos procesos de participación. Pues bien, en torno de 100, más de 100 personas llegaron a asistir en las jornadas, en estos talleres, que tenían a su vez tres momentos, que serían un momento o un taller lógicamente sobre diagnóstico, sobre las necesidades y problemáticas precisamente que provoca precisamente la autopista, un mapeo o un recorrido para visualizar in situ precisamente la problemática. Esto venía a suplir una de las carencias precisamente que tenía que haber cubierto el ayuntamiento, era haber presentado pues estudios sobre movilidad, es decir, sobre volumen de coches, sobre costes por ejemplo de determinadas obras, pero eso no lo aportó. Por lo tanto, el mapeo, este recorrido, pues ayudaba precisamente a ver precisamente cuáles serían las dificultades, cuáles podían ser las posibles soluciones, y esto favorecería lo que sería el segundo de los talleres. El segundo de los talleres precisamente era el de priorizar, evaluar todas las propuestas, evaluarlas y después votarlas. Y de ahí salió precisamente unas conclusiones. Al final, es decir, esta empresa, el Paisaje Transversal, el compromiso era elaborar precisamente con toda esa información pues unas conclusiones. Y esas conclusiones, repito, en el proyecto de participación venía incluido que el ayuntamiento se comprometería realmente a trasladar lo acordado en esos talleres realmente en la formulación del pliego de condiciones. Digamos que con estos talleres se saca un saca no se, se involucra a la ciudadanía en un trabajo que habitualmente suele ser por parte de los técnicos municipales, etcétera, etcétera, ¿no? Como darles, entiendo, estos talleres el objetivo era darles formación técnica o no técnica, no sé cómo decir, ideas, aportación para que cuando se para que haya una licitación, entiendo, para transformar esto en un bulevar. Me estoy equivocando, lo estoy entendiendo mal. No, es decir, cuando se diseña gente el taller colaborativo, es decir, no es que los ciudadanos, nosotros pensásemos que somos los que vamos a diseñar. Lo que nosotros pretendíamos era abrir un espacio público donde la gente se pudiese, lógicamente, intercambiar ideas, reflexiones, debatir, pero con un objetivo. El objetivo, claro, precisamente era buscar el consenso, precisamente, entre las distintas posturas, por ejemplo, en torno a un objetivo, uh-huh. en torno a un diagnóstico. Uh-huh. Es decir, sí, sí. Y eso, precisamente, claro, sin descartar, por lo tanto, la presencia, obviamente, de los técnicos, uh-huh. ¿eh? Porque son precisamente bien, los que... Sí. Pues yo puedo pensar, precisamente, que hace una propuesta, pero resulta que puede sí, ser técnicamente no es viable, no es viable o económicamente uh-huh. no es viable, y por lo tanto alguien te lo tendrá también que decir. Se puede pedir por la boca y pedir cosas imposibles, pero hablando de esto, en esta coyuntura a veces la economía es un factor. Sí, sí, sí. Es decir, y eso fue precisamente lo que, a partir de una vez finalizados los talleres, que también hay que valorar, gente, con resultados muy positivos, repito, por el número de participación, porque estamos hablando de participar en fines de semana, ¿eh? 80, 90, 100 personas, es decir, restar de tu tiempo en un fin de semana después de trabajar o cuando tienes otras ocupaciones, bueno, pues hay que poner en valor precisamente sí. que ese número, lógicamente, de personas que participan tiene un peso específico muy, muy sí. importante. Uh-huh. De ahí salen, entiendo, unas conclusiones, bueno, ese pliego que decías que... Lo que pasa es que hay un... Sí, nosotros sí. éramos conscientes desde el mes de abril, cuando nos lanzamos al proceso de participación, que como estaba encajado dentro de los presupuestos, es decir, el tiempo estaba muy contado hasta el 30 de diciembre, ¿no? Uh-huh, o hasta sí. el 31 de diciembre. Por lo tanto, una vez que acabamos las jornadas, nos lanzamos a preparar, sí, los talleres colaborativos, pero paralelamente uh-huh. ya empezamos a preparar también el pliego de condiciones. Y en el mes de junio, a finales del mes de junio, es decir, imagina, un Boulevard le dejó, lógicamente, ya un borrador uh-huh. para ir trabajando sí, sí, sí. precisamente. Para que ya desde el ayuntamiento, los técnicos y demás, para ganar tiempo al tiempo. Sí. Es decir, y una vez que se hiciesen los talleres, incorporar la parte de los talleres, ¿eh? Porque todos estos, creo que se comente también, todos estos talleres, jornadas que se han hecho, vienen apoyadas por el Ayuntamiento de Oviedo y con una financiación por parte del Ayuntamiento de Oviedo para desarrollarlas y con la colaboración total, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, la, sí. La partida presupuestaria eran 120.000 euros, precisamente para hacer ese trabajo previo. No recuerdo ahora el nombre técnico, pero un estudio, es decir, para desarrollar un proyecto, lógicamente, de Boulevard. Uh-huh, ¿eh? Sí. Y entonces sí que hubo precisamente esa partida. Correcto. Vale, y una vez pasan estas jornadas, entregan los... ¿Conclusiones del taller y siguientes pasos? Las conclusiones, es decir, desde que finalizaron los talleres, es decir, finales de septiembre fue, sí, me acuerdo. A finales de septiembre, te lo digo ahora en concreto, la empresa Paisaje Transversal presenta el 17 de octubre uh-huh. un borrador, uh-huh. que bueno, en su redactado pues recoge pues alguna imprecisión, ¿eh? Uh-huh. Y el ayuntamiento y la plataforma Imagina un Boulevard, lógicamente, bueno, pues lo estudian, ¿eh? y proponen que se corrijan uh-huh. pues, una serie de sí. De errores que había, y después, bueno, uh-huh. sobre todo en la parte conclusiva, bueno, se pedía que hubiese un mayor, gente, sistematización precisamente en las mismas, porque quedaban como un poco abiertas o ambiguas, sí. lógicamente, uh-huh. y poco iban a favorecer el trabajo de un jurado que tenía, uh-huh. lógicamente, que evaluar precisamente los sí. proyectos de ese concurso. Sí, porque la idea era que después saliera un concurso, claro, de ahí, ¿verdad? Con estos pliegos. Y entonces, bueno, ese primer borrador, uh-huh. el informe, lógicamente, se modifica y el definitivo, lógicamente, sale el 7 de noviembre. Este es el sobre ese, precisamente, tanto la plataforma como el ayuntamiento. Está colgado en el blog. Sí, todos sí. estos documentos que estamos hablando y demás los podéis encontrar en el blog de la plataforma, imaginaunboulevard.wordpress.com. Si buscáis Imagina un Boulevard, os saldrá directamente y ahí podéis ver todos estos talleres, fotografías, documentos, etcétera, etcétera, que de estos trabajos que estamos aquí contando. Y entonces, claro, una vez que tenemos el informe de Paisaje Transversal con las conclusiones, lo suyo, lógicamente, era trasladarlo al pliego de condiciones. Uh-huh. y ahí es donde empiezan precisamente... Eso es ya lo que tiene que sacar el ayuntamiento, licitación esto, pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde empieza la negociación, o continúa la negociación, sí. Porque se habían dado algunos pasos en la negociación, uh-huh. pero se había interrumpido, por ejemplo, sí. Hasta que no... de mediados de septiembre se interrumpen hasta que saliese el documento final. El documento. Uh-huh. Una vez que tenemos el documento, hay que decir... que no fue posible realmente discutirlo con el ayuntamiento. Uh-huh. Es decir, se le presentó, pero no se discutió. Tuvo gente, la empresa sí. se le presenta, a nosotros no nos lo presentan, pero lo suyo, como partes convocantes del mismo proceso, lo suyo es que se hubiese evaluado en conjunto. Uh-huh. A esto se negó precisamente el ayuntamiento, y no solo, es decir, incluso no permitió precisamente que la empresa que lo elaboró realmente estuviese uh-huh. presente. Nosotros queríamos una reunión tripartita, gente con la empresa transversal, imagina uh-huh. un bulevar, sí. Y ayuntamiento. Sí, son los una serie de actores culpas, implicados en el tema. No quiso, por lo tanto, pues cada uno, gente, pues tenía el informe, pero tenía sus propias... Uh-huh. Valoraciones o sus propias conclusiones, valga la redundancia, de las conclusiones que salían en el documento. Y ahí es donde vino precisamente después, repito, el desencuentro precisamente a la hora de plasmarlo en el pliego de condiciones. Ya veo que aquí ya en el 10 de noviembre en la TPA ya empezaban a hacer resúmenes un poco de esa manera, ¿verdad? Por lo que estoy viendo, ya empieza a ver un poco el... Hay que decir que empieza cuando la TPA se hace con el documento, o hay una filtración. Sí. No sabemos a fecha de hoy quién lo pudo haber filtrado, pero sí la TPA recoge precisamente el documento. Y lo que tenemos, gente, en este periodismo, precisamente, de querer ganar titulares y de querer ganar exclusivas, es decir, hacen un flaco favor precisamente porque no se leyeron el documento o se lo leyeron muy mal, uh-huh. realmente, y recogen en esa primera salida, uh-huh. gente, en la TPA de sí. algo el comercio, pues no leyeron el documento o no supieron leerlo, porque claro, tiene su complejidad también. Bien, y hasta aquí entonces la parte en la que, bueno, pues... La parte que sería la fase número uno, acabó número la fase número uno. La fase número dos sería... Fase cero, acuérdate, sí. las jornadas de debate, de ideas... participación ¿sí? y urbanismo. Fase número uno, que sí. era el anteproyecto, es decir, los talleres colaborativos uh-huh. para elaborar las bases para sí. el concurso. Y el siguiente paso sería... La fase número dos sería el concurso, de ideas. Ya el ayuntamiento ahí sacaría el concurso, claro, unos pliegos, para que empresas, colectivos, quien sea, participe y aporten... A presentar proyectos. Sus proyectos de cómo desarrollar, ¿no? Pues un jurado, uh-huh. lógicamente, sí. seleccionaría tres... Uh-huh. Y de esos tres pasaríamos a la fase a la última fase, que sería la votación popular. Uh-huh. ¿No? Sería una votación sí. donde, pues, a través de internet, que se creía sí. digitalmente, nosotros hablábamos también que se votase también con urna uh-huh. presencial para no condicionar sí. a aquel que no tuviese familiarizado con la herramienta uh-huh. digital. Bueno, y esa sería. Pero claro, pero se para justo en el proceso. Pero se para, lógicamente, uh-huh. en la fase número uno, porque no hubo acuerdo precisamente en el pliego y no hubo acuerdo o no hubo garantías en tener un calendario, para que el concurso, la votación, se realizase, lógicamente, antes precisamente del proceso electoral. No queríamos que hubiese, se entremezclase precisamente el proceso de participación, lógicamente, con las elecciones municipales. Y por otro lado, al agotarse el tiempo, se agotaba la vigencia del acuerdo presupuestario. A un año, que es el acuerdo presupuestario en el que está incluido Izquierda Unida. Y entonces, en las últimas reuniones, ya sí. cuando nosotros empezamos a pedir garantías de calendario, nos derivan precisamente es que si no hay acuerdo presupuestario y por lo tanto hay una prórroga, es imposible. Por lo tanto, el calendario estaba, o nos lo querían, uh-huh. nos querían tirar la patata caliente directamente a que si no hay acuerdo presupuestario, no puede haber concurso. No puede seguir con eso. Tenemos que tener en cuenta que en mayo son elecciones, ayuntamiento, etc. Y nosotros es una uh-huh. cuestión que no nos va precisamente el tema presupuestario, y por lo tanto el acuerdo era cumplirlo en el tiempo fijado, en el tiempo fijado, que era, es decir, en acuerdo del hasta el 31, bueno, después el concurso se podía desarrollar más adelante. Hasta antes, nosotros decíamos, fíjate, antes del 1 de mayo, tiene que estar finalizado precisamente todo el proceso. Perfecto, pues ahora vamos a entrar, después de este recorrido sobre todo lo que sucedió hasta entonces, hacemos un pequeño corte musical y seguimos ahora explicando pues lo que está sucediendo durante estos últimos días a raíz, bueno, pues de la ruptura que hay con el ayuntamiento. Vamos a escuchar a un tío que solemos poner por aquí bastante, es Woody Guthrie, nunca sabré decirlo, no sé, me voy a morir sin saber decir el nombre de Woody Guthrie, famoso por su guitarra hoy en día más que nunca, de actualidad por desgracia, This Machine Kills Fascists, que decía, esta máquina mata fascistas. ¿Y cómo las mataba? Pues como la mata la gente inteligente, a través de las canciones y de la música popular. This land is your land, habla precisamente eso, de que esta tierra es la nuestra y somos nosotros la que la tenemos que construir. This land is your land, and this land is my land. California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley, this land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me, a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí, estamos aquí debatiendo detrás de la música entre nosotros, un poco para ponerme en situación el detalle de lo que fue sucediendo durante estos últimos días. Pues lo dicho, ¿no? Llega un momento en el que ya pues no se hace caso, no se escucha la propuesta del Boulevard, se dilatan tiempos y la plataforma pues da un paso adelante, ¿no? Ahí a finales del mes de diciembre, ¿qué es lo que sucede por ahí? ¿Quién me lo cuenta? ¿Quién coge el micro? Venga, Belén. Bueno, pues a finales de diciembre la plataforma se reúne y decide tomar un camino. Y el camino es que apeamos de este proyecto al equipo de gobierno por incumplimientos totales, tanto de palabra, o sea, largas y largas y largas, y hoy no me puedo reunir y mañana tampoco, y es que no me ha llegado tu correo, y es... Uh-huh. Y bueno, sí. Hemos tenido demasiada paciencia. Uh-huh. Porque lo que hablamos antes, la idea era que todo esto pues tuviera ya por lo menos esta segunda fase, este paso 2 por lo menos ya desarrollado y presentado, claro, dentro del acuerdo de este año. El pliego de este año ya ha pasado, que es 2014. Exacto, el pliego del concurso debería de estar ya hecho para que todo esto tuviera su cauce antes de mayo, y no llegábamos en fechas, ya no llegábamos. Porque se trabajó algo, ese pliego está ya algo trabajado por parte del ayuntamiento. Sí, hay varias versiones ya por ahí, pero no... Sí, pero no está matizado del todo. O sea, Habría unas serie de cosas que tendríamos que hablar en conjunto. Sí. Porque el ayuntamiento marca unas líneas rojas que no puede ser. Uh-huh. O sea, el ayuntamiento le prevalecen los coches. Y Según el señor Latierro, pasan 28.000 coches y tienen que seguir pasando 28.000 coches. Uh-huh. Y no entendemos por qué. Uh-huh. ¿Por qué? Si se puede redistribuir el tráfico antes de llegar a la Cruz Roja, perfectamente. Uh-huh. Si no hace falta. Se entiende que no se llegan los 28.000 a la glorieta Cruz Roja. Exacto. Llegarían 28.000 pues a la entrada, pues donde acaba la Monchina, un poco antes, donde se considere que empiece el bulevar, ¿no? Que sería a partir del cartel de Oviedo, más o menos, donde se pone el cartel. Justo. Y ahí ya se empieza a derivar, hay varias vías, acaba de abrir la que va al hospital, ir... Buscar alternativas. ¿Para qué? A la Cruz Roja pues lleguen menos, con lo cual desahogaríamos Cruz Roja también. Estrictamente, pues la gente que vaya justo al centro. Al centro. Nada más. Que ya los anteriores ya se hayan salido por las demás. Bien, ¿y apeáis al equipo de gobierno? Pues sí, lo apeamos de nuestro tren. Sale del tren. Es que no, os lo digo porque, claro, leo la prensa y, joder, dices tú, el ayuntamiento expulsa o acaba con la presidencia, con la plataforma, o expulsa, rompe con la plataforma, no. Tal, no sé qué. No, nosotros decidimos apearlos a ellos, que no es igual. La participación ciudadana. Señor alcalde tiene que tener en cuenta una cosa muy importante: este proyecto no es suyo. Uh-huh. Este proyecto nació en la calle, nació de la gente que vive en los barrios. Al lado de esta maldita autopista, con lo cual él no puede apear a nadie. Este proyecto es de la calle. Uh-huh. Eso que quede muy claro. Es de la gente. Uh-huh. Bien, y a partir de aquí empiezan ya las distintas comunicaciones, los distintos titulares de periódicos y demás. ¿Cuál es qué sucede a partir de ese momento en el que pues decidís pues eso, apear al equipo de gobierno? Yo pasa que quisiera introducir en esta fase algo siguiente, es decir, que como el ayuntamiento, una vez que tenemos el informe de la empresa que lo elaboró, es decir, el paisaje transversal, es donde vienen los retrasos, una coincidencia, vienen los retrasos. Sí. ¿Por qué? Porque, aunque decía antes, no hayamos tenido un punto, un foro donde discutirlo, conjuntamente ayuntamiento, imagina un bulevar, está claro que no le gustaron las conclusiones, aunque ahora nos tiran la pelota diciendo el alcalde el otro día que fuimos, que imagina un bulevar fue quien retrasó la negociación, fue quien rompió, porque no nos gustaban las conclusiones. Nosotros, el 14... Eso es lo que sale en la Nueva España. Nosotros, el 14, la plataforma, el 14 de noviembre, una vez que leímos y analizamos el informe, metimos en registro un escrito dirigido al concejal de urbanismo diciendo que el informe tenía un diagnóstico muy claro, que causa graves daños precisamente a la ciudadanía del entorno con la contaminación, que perjudica el patrimonio, segrega, separa los barrios, y tiene una mala imagen precisamente de Oviedo. Es un diagnóstico contundente. Es claro y meridiano. Segundo, de los talleres de priorización salen unas conclusiones que están, las organiza precisamente el informe en tres fases, o en tres estrategias: las paliativas, es decir, las modificaciones que se pueden ir haciendo sobre el terreno, sobre lo que hay, las de transformación, es decir, una losa o un túnel, como pediría mucha gente, es decir, o mover un terreno para allanar, recuperar cota, es decir, transformación. Y la tercera estrategia sería la de uso, es decir, qué dotaciones se podría convendría poner. Bien, con esas tres estrategias, es decir, el informe recoge todas las 25 propuestas que se debatieron a lo largo, lógicamente, de esos talleres, y las organiza de acuerdo con una puntuación que va desde el consenso, las que son valoradas más positivamente, las que son controvertidas porque tienen valoraciones neutras o negativas, y después las ordenan precisamente con ese orden. Y decimos que de las 25 propuestas precisamente que se debatieron, 15 se ajustan precisamente, es decir, a lo que viene defendiendo precisamente Imagina un Boulevard, y que transformaría precisamente ese espacio, es decir, de una forma coherente con el diagnóstico, de una forma económica y realista. Es decir, y curiosamente, las propuestas que apoyaban la losa, la gente, son las que aparecen valoradas más negativamente. Claro, es ahí donde el ayuntamiento precisamente no le interesa precisamente, pues, que la negociación, que los pliegos avancen. Marquen sobre y cada vez que mandaban un pliego, lógicamente, endurecían cada vez más el tema de la movilidad, el tema de los coches. Sí. Lo de la losa que comentas es uno de los temas que está saliendo estos días ahí en prensa, ¿no? El tema de que, bueno, que se acusa a la plataforma de que, como aparecía por ahí lo de la losa, que lo desechaba, y todo aquello que no era afín a la propuesta inicial, etcétera, etcétera. Eso es algo que, bueno, pues están los titulares de estos días van por esa línea, ¿no? Sí, bueno, yo quiero aclarar que la plataforma en todo momento fuimos muy claros. Y de hecho, como recordaba antes Antonio, el proceso de participación ciudadana era para transformar en un bulevar. Aún así, salieron personas a favor de la losa. En ningún momento la plataforma en los talleres se negó a aceptar esas propuestas, ya que la gente opinaba libremente, totalmente. Las aceptamos, y aún así, lo que le duele mucho al señor alcalde es que ha ganado el bulevar. Incluso habiendo sido boicoteados, tengo que decirlo. Hubo desembarco y fuimos boicoteados, y aún así ganamos, y eso es lo que no le gusta a él. Entendemos por detrás que puede haber un interés por parte del equipo de gobierno en que sea una losa. Puedes puedes entender que el equipo de gobierno nunca quiso dar participación ciudadana. Esa nunca fue su intención. Se vio un poquito forzado por los gritos de la calle de la gente, y cara a las elecciones, pues decidió subirse al tren, pero nunca tuvo la intención de hacerlo, jamás. O sea, recordemos unos años atrás, este señor aprendió del señor Gavino, y lógicamente, si vamos unos años atrás, el equipo de gobierno era: hago lo que me da la gana, literalmente. Lo que pasa es que, bueno, como a la vuelta de la esquina hay unas elecciones, casualmente en Ventanielles, las últimas elecciones ganó por mayoría el PP, son muchos votos los que tienen Ventanielles. Y que recuerde que a quien están machacando es a esa gente que le está votando. Esta autopista les está haciendo mucho daño. Yo creo que ya es hora de que les mejore la calidad de vida. Sí, al final, por encima de los políticos y de sus votantes, está la ciudadanía en general, ¿no? Y entonces, en este caso, además, la verdad es que muchos de esos vecinos son votantes de esa tendencia política, y que, bueno, no se entiende muy bien. Yo todavía no, a día de hoy, me quedo un poco con esa hipótesis, ¿no? Con esa tesis de que la participación ciudadana sí, pero hasta donde nosotros digamos. Es la idea que yo veo del ayuntamiento. Sí, está muy bien, claro, queda muy bonito, titulares, damos voz a la gente, etc, etc. Es una pena que no tengamos por aquí el audio este de... Pues eso es una pena. No sé si está por aquí o más adelante del concejal de Antuña, en esas jornadas que hablábamos ahí en junio. que decía que el equipo de gobierno está, si buscáis jornadas participativas, imagino Mulevar es el vídeo número 4, es una hora y pico de vídeos, la pena, casi dos horas, y no somos capaces de encontrar el momento en el que lo dice, pero las cuatro personas que estamos aquí estamos ahí presentes, yo mismo moderando esa mesa de políticos y asociaciones, y claramente el concejal Antuña dijo en voz alta y clara, y está grabado, que el Ayuntamiento de Oviedo y el equipo de gobierno que iba a estar a favor de todas las iniciativas ciudadanas que salieran y iban a generar los cauces posibles y que fueran necesarios para que esas voces se hubieran tenido en cuenta, etc, etc, claro, etc. Por eso últimamente ellos nos critican y critican a la plataforma de manipular, de dirigir, porque y ellos se ponen lógicamente como los paladines lógicamente, sí, de la transparencia, porque ellos siempre, como si nosotros siempre fuimos diciendo la verdad por delante, sí, que lo que dijese la ciudadanía, la ciudadanía, que no había que votar, vetar ninguna propuesta, cuando nosotros gente habíamos presentado un proyecto para transformar un bulevar, pero aún así, de los talleres, como decía Belén, gente, se debatió de lo divino, de lo divino y de lo humano. 25 propuestas. Es decir, hasta una de ellas, precisamente, era mantener la autopista tal cual. Como estaba. Es decir, poner mamparas antirruido. Túneles, falsos túneles, sí, losas, es decir, de todo. Pero claro, es que el objetivo de unos talleres, y es donde el traje le queda grande precisamente a este equipo de gobierno, el traje de la participación, que es precisamente después de debatir qué es lo que buscaba en los talleres colaborativos, había que crear precisamente las condiciones, claro, para el consenso, sí, porque es el interés, hacer de algo, porque yo puedo entrar en un taller colaborativo con mi idea y tú con la tuya y cada uno con la suya. Lo bueno de la participación es la transformación, en que yo, escuchando a unos y a otros, pueda, y podamos precisamente, pues llegar precisamente a una fórmula de consenso. Y la mayor parte de las propuestas son de consenso. Y ahí el traje le queda grande precisamente al equipo de gobierno y a este alcalde. Queda grande el traje de la participación, porque cuando se prioriza, entonces claro, no se puede... Ahora, como dicen ellos, es decir, es que la propuesta de la losa, sí que salió la propuesta de la losa, y de las mamparas, y de las zonas verdes, salieron 25 propuestas. Pero claro, no pueden confundir, que fueron más votadas. Es decir, cada propuesta que se discutió, sí, que tenía que ver con la conectividad, tenía que ver con la movilidad, con el paisaje, etcétera. Tenía precisamente seis variables para evaluar. ¿Es viable técnicamente? ¿Económicamente es posible? ¿Qué impacto ambiental va a tener? ¿Sirve para unir o para separar los barrios? Había que valorarlas. Pues fíjate, cogiendo precisamente todos los temas donde aparece la losa o sus sucedáneos, es decir, de ese informe, las valoraciones podrían estar casi equilibradas, pero claro, eso viendo la cantidad, pero después viendo las valoraciones parciales, donde miras lógicamente si es técnicamente viable y económicamente, es decir, todas estas obras de cemento, son costosísimas, la gente dice que son muy costosas y que después solamente tienen, es decir, que son técnicamente inviables. Y habría que añadir una cosa más, que el ayuntamiento lo oculta. Es decir, la losa, hay un informe de patrimonio precisamente en que dice que soterrar precisamente el tráfico causaría un grave perjuicio precisamente a la cimentación precisamente de Santullano. Entonces, que no se quiera obviamente querer proteger el patrimonio, sí, y a la vez lógicamente la losa es un debate que ya ha abierto ya 20 años y que esto ya, fíjate, mil personas hablaron ya de la inviabilidad técnica de cargarse Santullano de las cuatro áreas de trabajo en tres, sí, se trató precisamente salió temas de losas o de, sí, falsos túneles, obra de ingeniería. Y a la vez había otras propuestas, las que salían lógicamente con consenso y con mayor valoración positiva, pues eran las que hacían referencia a alejar el tráfico, por ejemplo, de Santullano, es decir, sí, o eliminarlo, que salió una propuesta, eliminarlo en Ángel Cañedo, mantener la topografía, recuperar cotas que había, porque hubo en su momento cotas elevadas para cruzar los puentes. En su momento se bajó, había posibilidades de recuperar topografía, es decir, dotar de equipamientos y dotaciones, ampliación de la cornisa de Santullano, precisamente para darle más superficie, espacio lateral. Esto, es decir, había, hay alternativas precisamente, salen, yo te repito, 15, que son claras y contundentes precisamente para dar precisamente una salida precisamente real y económicamente sostenible, es decir, claro, es decir, no está la economía para tirar precisamente los euros por la ventana. Dos kilómetros de hormigón en forma de losa, y que quizás si ves en coche, no sé cómo lo percibiréis, pero si tenéis la oportunidad de ir andando en bicicleta, como hicimos aquí varias veces, desde la plataforma convocados a dar ese paseo por ese tramo urbano, veis la cantidad de espacio que existe, ¿no? Y la cantidad de espacio desperdiciado en eso, en hormigón. Meterle más hormigón encima, vamos, para mí es una auténtica barbaridad. Y ahora el ayuntamiento, pues nada, cuando le toca el dar el paso, pues se echa un poco atrás, y yo os pregunto, ¿y ahora qué? ¿Y a partir de ahora qué? Porque me acuerdo del año pasado, más o menos hace un año que estuvimos por aquí hablando, nos contabais un poco todo lo que iba a venir, ¿no? Todo esto que más o menos se desarrolló durante este año, bueno, igual fue un poco antes, de hace menos de un año. Y pues hago la misma pregunta que os hice en su momento, os dije, bueno, pues ojalá todo esto fructifique y sigamos adelante. Y ahora os pregunto lo mismo, ¿qué va a pasar a partir de este punto? ¿Cómo veis la situación? ¿Creéis que esto queda parado? La plataforma, es decir, va a seguir con su plan de trabajo que ya tienen diseñado desde que se constituyó la gente hace más de dos años. Es decir, de hecho, ayer en el salón de actos de la biblioteca pública en el Fontán, es decir, la plataforma convocó una asamblea que, por cierto, hay que decir que fue un éxito de asistencia, es decir, se llenó el salón de actos para cumplir con nuestro compromiso, que consistía lógicamente en devolver a la ciudadanía en su conjunto y a los que participaron en los talleres de septiembre, y a las organizaciones, a la treintena de asociaciones, gente que están apoyando a la plataforma, devolverles precisamente la valoración, el informe, las conclusiones del informe, para explicarles precisamente cuál fue precisamente la evolución de la negociación y por qué se rompe. Y después se abrió un debate para ver precisamente cuál puede ser o por dónde van a ir precisamente el trabajo en los próximos días. Precisamente ayer le demostramos al equipo de gobierno que cuando hizo unas declaraciones hace unos días, dijo que éramos un grupo minoritario, que no podía decidir cuatro ciudadanos cambiar la ciudad. Ayer se demostró que tenemos apoyos suficientes para seguir con esto adelante. Y todavía hoy en una emisora me preguntaban que si la asistencia ayer del señor Antuña a la presentación de las conclusiones, que si se consideraba un acercamiento, y yo le digo que no, que en mi modesta opinión considero que cuando el alcalde dijo que sin la corporación municipal la plataforma Imagina un Boulevard no era nadie, se equivocó. Y ayer se demostró que, bueno, al igual que la Pantoja decía dientes, dientes, el ayuntamiento dijo miedo, miedo, miedo me dais. Y tengo que asistir y ver qué es lo que pasa, porque mayo es mayo. También se os dijo que eres de ETA, de Podemos. De Podemos, sí. ¿No? Bueno, seremos de Podemos, seremos del PSOE, que también asistieron a nuestras asambleas, seremos de Izquierda Unida, que también asistieron, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que sí, que intentan meter ahí divisiones. Claro, eso es un tema, y eso con connivencia, por ejemplo, de algún medio de comunicación. Que es lo más lamentable, desde mi punto de vista. Es decir, porque el medio de comunicación tiene que estar precisamente para el objetivo de informar y hacerlo de la forma más objetiva. Pero Fijaros, gente, la obsesión que tiene el ayuntamiento con el tema de la movilidad, lógicamente que incluso lo utiliza en, como argumentario precisamente para dividir obviamente al colectivo y enfrentarlo precisamente con el resto de, la, de los ciudadanos, es decir, que los barrios. Decir precisamente que poniéndose como salvador precisamente del problema, lógicamente defendiendo los 25.000 coches o 28, no sé cuántos sabemos, es decir, en la autopista, en el tramo de la autopista, casi por responsabilidad, porque si no había que metérselos a la Plaza de Castilla, es decir, eso lógicamente, gente, es realmente tener muy mala fe, lógicamente, y utilizar muy malas armas precisamente para argumentar precisamente que existe un problema de movilidad ahí, como lo existe en la Plaza Castilla y en todo Oviedo, y el ayuntamiento tiene la responsabilidad y la obligación precisamente de abordar precisamente ese problema. Pero en esta trampa precisamente la gente es mucho más inteligente precisamente de que esta argumentación. Lo que imagina un bulevar, lógicamente, tiene de positivo y lo puso precisamente en este proyecto de participación, y lo vimos, es decir, fue abrirlo a toda la a todo Oviedo. Éramos conscientes precisamente que aunque los más directamente afectados por la contaminación, por el ruido, son los 25.000 personas que viven precisamente en la en la Fuerza, en Ventanilles, en Pumarín, precisamente sabemos que la solución precisamente de este problema afecta a todo Oviedo, y este problema de porque la trascendencia de toda esta situación, y es lo positivo, es que Oviedo empieza a hablar precisamente de que las cosas en urbanismo hay que hacerlas de otra manera. Hay que contar con la ciudadanía, lógicamente, y buscar precisamente los puntos de encuentro, para poder, lógicamente, diseñar precisamente lo que es tu casa. Y si la diseñamos entre todos, vamos a estar en ella mucho más a gusto todos. Y el ayuntamiento esto no lo quiere entender. Y esa estrategia de intentar dividirnos, de enfrentarnos precisamente, pues va a conseguir todo el efecto contrario. La gente es mucho más inteligente de lo que el ayuntamiento piensa. ¿Qué vais a...? Que antes comentábamos, pregunté, pero no me quedo... ¿Siguientes pasos entonces ahora de la plataforma? ¿Seguir adelante con el proceso? ¿El proceso cuál sería ahora? ¿Intentar que se salga esa licitación? Hay algo por ahí pendiente también, hablaban de que el lunes Izquierda Unida daba como un ultimátum para apoyar a los presupuestos y no hubiera una prórroga y tal, que ya salió el alcalde diciendo que no pasa nada si habrá una prórroga, porque como ya hay dinero del año pasado ya tal, que bueno, que tampoco, como sabe que no va a seguir a partir de mayo posiblemente, pues que se coma la tostada el que venga, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, a nivel de acuerdo presupuestario, Izquierda Unida y PP tienen ese acuerdo. Había uno de los puntos era el tema de Boulevard. Izquierda Unida lo estará evaluando junto con el resto de los temas, y estará, lógicamente, públicamente viene insistiendo, lógicamente, que era una línea roja, lógicamente, para entrar a negociar los presupuestos para el 15, si no se resuelve precisamente el tema precisamente de transformar precisamente ese tramo de la griega en un bulevar. Eso es una cuestión ya que ya compete precisamente en este caso a Izquierda Unida y al Ayuntamiento. La plataforma se va a seguir reuniendo todos los jueves, va a seguir precisamente con su línea lógicamente de propositiva, es decir, intentará lógicamente atraer a más vecinos, a informar más a los vecinos, atraer más colectivos lógicamente al proyecto. Y como decíamos, en mayo, lógicamente, hay un proceso de elecciones. Esperemos que la corporación cambie. Habrá que seguir insistiendo precisamente, pero con un método que es totalmente distinto hasta al que viene haciendo. Es un método de participación que no hay que confundir, lógicamente, con decir vamos a votar precisamente cuál es la estampa más guapa precisamente para cambiar la... Es en la gestión, desde el primer minuto precisamente de lo que queremos precisamente para el bulevar. Tomar un poco el control de nuestras vidas, si es que nos lo permiten. Parece que no, incluso en cosas que inicialmente pueden ser tan inocentes como esta, ¿no? Entre comillas, lo de inocente, ¿no? Al final es una obra... llevar a cabo una inversión en una obra de, digamos, de transformación, pero bueno, es al final es depende de movilidad, depende de urbanismo, ¿no? Bueno, es a lo mejor un tema así que la gente tenga como muy claro, no es una gestión de la sanidad o no es una gestión de la educación, que a lo mejor puede ser más más compleja o más difícil de abordar. Y aún así, en estas cosas, incluso ya os digo que a lo mejor no son tan, tan críticas para esto, pues ni siquiera en eso parece que tomen la el clamor popular un poco, ¿no? De la gente, un poco a la gente en consideración y... Mira, fíjate un apunte, que ahora que hablamos de participación y estamos focalizando realmente en un tema importante como es el urbanismo, pero fíjate que qué voluntad tiene precisamente este equipo de gobierno precisamente con un tema como puede ser el tema de los distritos. Es decir, que es algo que tenía que estar ya resuelto precisamente. Se habló en esas jornadas en junio que iba a estar en breves. Que es uno de los elementos más de la participación. No es que sean el único cauce, a mi modo de entender, la gente, que los consejos de distrito sean la, pero sí que es importante. Ya es un paso. Que es un paso que a nivel institucional, lógicamente, haya obviamente una normativa, haya una organización, pero cómo se intenta, lógicamente, claro, controlar precisamente. Controlar realmente a ver cuántos representantes tengo para que la suma para un órgano consultivo. Entonces, claro, imagínate que esto, lo que es la partición de una forma institucionalizada, pues imagínate el querer incorporar lo que podemos llamar una participación de tipo informal, por ejemplo, la que no está tanto, es decir, como puede ser para un hecho puntual o para. Imagínate, pues esto ya les queda ya demasiado ancho para su forma de entender. Y teniendo en cuenta además que hay otros retos salinos del urbanismo en Oviedo, como ser La Vega, que va muy asociado al bulevar, los terrenos de La Vega, o los terrenos del Cristo, el hospital y todo esto, que también hay una pseudo participación ciudadana propuesta desde el Principado, por ahí, bueno, o sea, ya da pa otro programa. Con esta historia, obviamente, puede dar la sensación de que, como dice Belén, apeamos al ayuntamiento como si se hubiese... No se acaba el tema, es decir, el mundo no se acaba con esto, y hay que ser optimistas, porque estamos convencidos que con este proceso de participación que lanzamos en el mes de abril, lógicamente, hay que apuntarnos precisamente algo importante, que es que se abrió precisamente el melón, el debate, y ya no se habla solo si esto o lo otro, estamos hablando del cómo, estamos hablando de metodología, que es algo totalmente novedoso. Y esto para Oviedo, como dices tú, hay... Está el tema, los terrenos de arriba del antiguo hospital, los terrenos de la fábrica de armas, el tramo de la Y, gente. Es decir, lo que ahora, lógicamente, seamos capaces precisamente de conseguir en cuanto a metodología, forma de trabajar, lógicamente, la transformación, el urbanismo en este sentido, lógicamente, es un reto enorme, gente, porque son muchos, lógicamente, las decisiones que hay que tomar y no hay que dejárselas solo en manos de los técnicos. Y eso precisamente es algo muy positivo precisamente todo esto, por lo tanto es para estar contentos precisamente del trabajo que se viene desarrollando lógicamente desde la... Y realmente para mí es el valor que le aporta, más allá de lo que digo, de que se haga o no el bulevar, de cómo se haga, etcétera, etcétera, es la metodología seguida para tomar esta toma de decisiones, que es que los ciudadanos pues demos el paso adelante y participemos de la vida pública y de la vida política, haciendo pues eso, asambleas, hablándolo, discutiéndolo, presentando proyectos, y lógicamente en este sistema de momento la parte de ejecución pues es de las instituciones, eso ahí no, de momento, hasta que no cambie, si por ello en ello estamos, son ellos los que tienen la última palabra, afortunado, desgraciadamente, si ellos no mueven su parte de poder, pues no se va a poder desarrollar, y es precisamente eso lo que habría que cambiar, ¿no? Que bueno, pues que estos cauces pues que tengan un recorrido que no pare ahí, ¿no? Que podamos obligarles, entre comillas, no es obligarles, es ejercer nuestros derechos a que las cosas que se hablan, se debaten y se hacen por consenso y nada nacen de la propia participación ciudadana, pues que se ejecuten realmente, ¿no? Que es lo que me parece a mí que, viendo lo que estoy viendo, análisis personal totalmente del pistolero zurdo, y lo que estoy leyendo, vamos, creo que la voluntad de poder seguir adelante con esto por parte ahora mismo del equipo de gobierno no existe, porque lo que se abre es un melón, Antonio, que pues si es esto, después vendrá pues todo lo que la ciudadanía quiera, y eso es lo que realmente les asusta, el que empecemos a transformar las cosas, no solamente metiendo el papelín cada 4 años y quejándonos al concejal de turno cuando lo vemos por la calle, sino participando realmente, haciendo nosotros política y haciendo nosotros, pues tomándose un poco el control de nuestras vidas, ¿no? Que es una cosa que ya sabéis que aquí me gusta mucho. No sé si queréis hacer alguna última intervención, ya se nos va el tiempo, llevamos ya aquí una hora así como que no quiere la cosa. Creo que más o menos quedaron todos los puntos tocados. Si queréis añadir alguna cosilla... No, yo solamente agradecerte que siempre nos has tratado muy bien, nos tienes aquí como en casa, y agradecerte esta oportunidad que nos das para contar a la gente qué es lo que está pasando. Genial, pues ojalá que mucha gente lo escuche y les llegue esto también, ¿no? Porque si nos atenemos solamente a lo que dice la Nueva España, el comercio y demás panfletos, pues la verdad que da un poco de miedo. El tío que escribe los artículos en Oviedo, que os dice que eso es de ETA, perdón, de Podemos, tiene nombre y apellido, se llama Pablo González. Escribe en el periódico, quería dejarlo por ahí, por bueno, decirlo, ¿no? Porque a veces parece que es todo anónimo y no, siempre hay alguien que escribe, que firma el artículo, y hay muchos que no firman el artículo, que están por detrás también diciendo lo que hay que, susurrando lo que hay que decir, el mensaje que hay que trasladar. Gracias a vosotros una vez más por estar aquí, una vez gracias por hacer todo el trabajo que estáis haciendo, que os puedo asegurar, y lo veo, bueno, pues desde donde lo veo, ¿no? Unas veces más cerca, otras veces más lejos, es muchísimo organizar todo esto que están hablando, primero por novedoso, segundo porque es complejo mover a la gente, y tercero, pues estamos tocando un tema, bueno, pues que tiene una complejidad asociada, ¿no? Es tema de urbanismo y que nadie es experto en ello, pero a todos nos afecta y todos podemos aportar nuestra opinión. Esto lleva mucho trabajo y gracias a vosotros por hacer este gran trabajo y por eso, por abrir ese melón que hacía falta, que en Oviedo parece que en muchos otros ámbitos también se está abriendo ese melón, y así entre todos hacemos pues que realmente tire para adelante y detrás de esto vengan muchas otras cosas que tenemos que debatir y hablar de muchas cosas y transformar muchas otras más cosas también que nos rodean en el día a día. Hasta aquí llegamos hoy, el programa del Pistolero Zurdo en el 107.3 de la FM en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, dando voz a los que somos, a la gente del pueblo, a la gente del barrio, a la gente de Oviedo, todo aquel que se quiera acercar aquí para contar sus cosas y que nosotros las conozcamos. Os dejo con un tema dedicado para estos políticos que tenemos la desgracia de soportar y aguantar cada día y que no nos supone nada fácil. Se llama, es una canción de Cifelio, se titula Piar Indecente. Paletas al poder, paletas al poder, paletas al poder.